Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo nos han mentido con el tiempo? No era que hoy ya estaba, no había más lluvias y... Creo que eso fue el descubrimiento mío del día. Los medios hegemónicos mienten. Sí, Blas. Mienten. Exactamente. Mienten. Bueno, con este descubrimiento me parece que vamos a andar todo el programa. ¿Qué le parece? Sí, no, nosotros decimos la lluvia, hay muchísima más gente que está peor que nosotros, así sí, que más bien, no es eso, pero bueno, la lluvia ya es insoportable y lo que queremos es que se acabe también para poder solucionar, a ver si se puede solucionar de una vez por todas todo lo que está sucediendo con estas inundaciones, ¿no? Y cuando suben los ríos y todo lo demás. Bien. Bueno, no se cumplió el pronóstico, claramente. Habían dicho que ya iba a abrir, que iba a estar mejor. No, seguimos metidos en una suerte de nube que nos acompaña a donde vamos, respirando una humedad gomosa, con un piso resbaladizo. En fin, así está desde hace varios días y hoy también. Exacto. En la ciudad de Buenos Aires está así. Exactamente, en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir, como bien decías, casi de inmediato al tema de los inundados, y las inundaciones y un poquito sobre las causas. Estuvimos hablando el martes en Enredando las Mañanas con Patricia Pintos, que es geógrafa, y algo de esa conversación va a estar en un ratito nomás acá en Piedra Libre. Exactamente. Hablábamos de esto de que los medios mienten porque... ese, de alguna manera, va a ser también un poco el eje del programa de hoy. Un programa que inesperadamente se volcó hacia la comunicación. Exacto. Esta mañana estuvimos con Aram Aharonian, que para muchos es el fundador de Telesur. Es un uruguayo que sí anduvo en esas momentos iniciales de Telesur, y él mismo dice con quién se juntó y demás. Y estuvimos conversando justamente sobre lo que es un poquitito la comunicación, sobre lo que ha hecho Telesur, a dónde fue a parar y demás. Eso lo vamos a escuchar en un rato. Ella no está participando en este momento, ¿no? No. Estuvo los primeros 3 años, después tomó, digamos, algunas tareas menores, ¿no?, de dirección. Se desvinculó en el 2013, definitivamente en el 2013. Efectivamente. Bueno, así que un poquitito... no de la historia, que es más conocida de Telesur, pero sí de estas tensiones que de alguna manera atraviesan a Telesur y tensiones que también atraviesan a todos los medios de comunicación, ¿no? Como esto de proponernos no estar todo el tiempo refutando lo que los medios mienten, ¿no? Y dedicarnos a otra cosa y a otra agenda. Y después, bueno, acá la radio, la colectiva, está esperando una visita, alguien que quiere conocer la radio. Nosotros lo conocemos a él porque hemos hecho talleres con él, hemos estado haciendo entrevistas con él en otro momento, en otros lugares. Y es Santiago García Gago, que es integrante de Radialista, es el que maneja radioteca.net. Hizo ese manual que anda dando vuelta por acá, Analfa Técnicos. Analfa Técnicos. Exactamente, donde hay todo un universo de lo que es Radialistas, ¿no? Nosotros tenemos un contacto casi del comienzo de la radio con ellos, ya que López Vigil estuvo acá casi a los comienzos de la radio. Y bueno, también tuvimos intercambios con varios de los que están en Radioteca, en Ecuador y en otros lugares. Y bueno, aparentemente está por llegar en cualquier momento, y más allá de conocer la radio, también lo vamos a tener acá para que nos hable de radios comunitarias en Latinoamérica, qué es lo que pasa, qué es lo que está... Comunicación alternativa. Comunicación alternativa, software libre también, bueno, todo lo que él sabe. Bueno, de eso puedo decir algo yo. Usted puede decir... hace como un año. Igual yo creo que cuando empiece a hablar con él va a tener muchos más elementos. Sí, por supuesto. Y herramientas para trabajar. Lo mío es simplemente el uso de Ubuntu. Muy bien. No sé si dará el tiempo para... Ah, sí, sí, por supuesto. Viene Silvia Satuloski. Viene, sí, con su columna de educación. Políticas educativas, efectivamente. Y después de eso, sí, no sé, ¿hasta dónde llegaremos? Lo veremos en el recorrido de este bondi número... 373 acá, en la colectiva, como siempre, los viernes de 20. Y de las manos, como usted ya escuchó, de Blas Martín. Recuerdo todo lo bello, el calor que tiene tu país. Y no hay barreras, no hay color, un solo pueblo y un gran corazón. Y es que gente buena y llena de ilusión, son agua y tierra y yo soy árbol. Baila. Unidos suena bien, te digo suena bien, siempre te digo suena bien, siempre. Si no cantamos unidos nos sentiremos perdidos y eso sí suena mal. Canta así tu ave, proyecta la voz al cielo y tu ave. Disfrutar oyendo este ritmo caliente. Va, aquí va el ritmo con sabor. Vamos a celebrar llenos de amor. De ilusión. cantamos unidos, nos sentiremos perdidos. Y eso sí, suena mal. Canta así tu babé. Proyecta la voz al cielo, tu babé. Que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Nuevamente acá, y como bien lo dijimos, el tema era meternos un poco en el tema de las inundaciones, ¿no? Más allá de lo que vemos, de lo que hemos escuchado, de las necesidades, de todo eso, es un poco entender. ¿Por qué pasa esto en algunos claro, lugares? Claro, sí, digamos que la solidaridad está bien, obviamente. Hay una cantidad de cosas que ocurren que son necesarias para resolver lo que ya es impresionante y está ocurriendo. Recordemos que hubo 3 muertos, un nene de 11 años el jueves de la semana pasada en Pilar, un hombre de 39 el sábado en Campana y otro hombre de 65 el último domingo. Eso fue en Quilmes. Estamos hablando de alrededor de 20.000 afectados por estas inundaciones en toda el área de esta zona de la provincia de Buenos Aires. Razones las hemos comentado, incluso las comentamos de primera allí en el comienzo del programa la semana pasada. Hay una intervención del hombre básicamente en 2 acciones directas para generar un dinero importantísimo en emprendimientos inmobiliarios que han destruido los humedales, y la otra también para un beneficio privado de los que tienen campos cercanos y que han desarrollado canales aliviadores a sus campos que van a parar, mandan el agua a cualquier otro lado. Si después se puede solucionar con obras o no se puede solucionar con obras, si lo que se reclama, estas obras de ingeniería, terminarán solucionando el problema, bueno, estas cosas están entre las que le preguntamos el martes a Patricia Pintos. Lamentablemente es una historia que se reitera cada vez con más frecuencia, ¿verdad? La última gran inundación fue la de octubre del año 2014, que también arrojó víctimas y una gran cantidad de personas evacuadas, distintos sectores del conurbano bonaerense, pero muy especialmente en la cuenca del río Luján, ¿no? Que en los últimos años viene siendo como un área particularmente vulnerable a los efectos de las inundaciones. Digamos que nunca existe un único factor en este tipo de problemas, ¿verdad? Es cierto que el hombre ha tendido a localizarse cerca de las cuencas de los ríos y arroyos. De hecho, la ciudad de Buenos Aires fue fundada sobre el río de la Plata, rodeada por 3 grandes cuencas fluviales, ¿no? Como la del Luján, el Reconquista y el Matanzas-Riachuelo. Pero claro que con el correr del tiempo esa elección primaria, digamos, se va complejizando cada vez más porque la ciudad se desintensifica, se expande. Muchas veces también se expande sobre lugares que tienen las peores condiciones naturales para el asentamiento humano, ¿no? Y con esto me refiero a los humedales, donde la cuenca del río Luján ha sido objeto en estos últimos 20 años de un avance fenomenal. de los desarrollos inmobiliarios de tipo cerrado que buscan constituir una oferta paisajística para sus emprendimientos inmobiliarios asociados a cuerpos de agua naturales o artificiales. En esta búsqueda han transformado activos fundamentales para la región metropolitana como los humedales, que son los que permitirían de alguna manera amortiguar los efectos de las inundaciones, los han alterado de tal manera que hoy los humedales se ven muy disminuidos en el cumplimiento de esa función de amortiguación, ¿no? Que hablábamos hace un par de semanas con la gente de Gualeguaychú, ellos se referían al Amarras del Gualeguaychú, ¿verdad? Conozco bien el caso de Amarras, tuve oportunidad de verlo personalmente. Replica de alguna manera el modelo inaugurado por Nordelta en Tigre, y la idea es esta, de aproximarse a un cuerpo de agua natural para poder desarrollar actividades náuticas, poder tener un acceso franco a un cuerpo de agua natural, pero para eso, dado que los terrenos no tienen las condiciones naturales para recibir la urbanización, deben ser transformados de manera drástica, deben ser sobreelevados, es decir, requieren de ingentes tareas de relleno que elevan por sobre la cota natural del terreno, es decir, la altura natural, 4, 5, 6 metros, y esto cambia la morfología, la forma del humedal, y por lo tanto impide el escurrimiento del agua como lo haría naturalmente. Para poder estos emprendimientos evitar el ingreso de aguas que naturalmente se produciría, requieren de terraplenamientos perimetrales, es decir, una suerte de polder como para poder preservar precisamente la urbanización del ingreso de agua desde el exterior. Pero eso precisamente, esa transformación que es totalmente exótica para el lugar, es cierto que les permite aproximarse al cuerpo de agua, pero ciertamente lo transforman de una manera tan drástica, cambian la morfología de escurrimiento del río y por lo tanto en algún momento, digamos, operan como tapones al escurrimiento del agua. Y esto que decimos para Amarras vale también para la cuenca baja del río Luján, donde más de 60 emprendimientos inmobiliarios que ocupan 9.200 hectáreas de humedales están generando un estrangulamiento. Precisamente en la zona donde el río entra en la fase de desembocadura y donde además naturalmente ya pierde velocidad porque no hay pendiente natural para que el agua discurra. Y precisamente esto lo que genera es que el agua permanezca retenida, es decir, ese excedente hídrico producto de las lluvias o del desvío de agua por canalizaciones clandestinas, digamos, más allá de cuál sea el origen del agua, el agua permanece retenida en esos lugares por mucho más tiempo que el que debiera de no existir este tipo de emprendimientos inmobiliarios. Y esto claramente incide en que el agua permanezca en las áreas inundadas durante varios días. Y es el caso de lo que estamos viendo en Luján o en Mercedes, es decir, el problema empieza a trasladarse hacia la cuenca media y hacia la cuenca alta del río Luján. ¿Hay remediaciones posibles, pero hay realmente algún tipo de remediación posible? En general, las respuestas de los gobiernos municipales y provinciales a estos problemas es la de la remediación a través de obras de infraestructura hidráulica. Es decir, obras que permitan sanear, digamos, desviar el agua hacia reservorios o canalizar el río, mantenerlo limpio. Pero en realidad son paliativos en la medida que no exista una mirada del territorio integral. Un problema que vemos frente a las inundaciones es que los intendentes se preocupan individualmente por resolver el problema, es decir, el intendente de Luján quiere obras para resolver lo que pasa en su distrito, el de Mercedes otro tanto, el de Pilar otro tanto. En realidad el problema es un problema de la cuenca, y hay que entender que la cuenca es un sistema complejo, que cualquier modificación que se realiza en algún tramo de la cuenca incide sobre los demás. Entonces hay que, en primer lugar, decir que cualquier solución de fondo requiere de una mirada de cuenca. En segundo lugar, habría que tener una mirada muy importante sobre lo que se hace en materia de gestión del territorio, en las políticas de planeamiento, que son las que determinan cómo crecen las ciudades y cuáles son los permisos y con qué criterio se le otorgan a los emprendimientos inmobiliarios. Otra de las cuestiones privadas que afectan en lo público, por lo que entendemos, son algunos canales aliviadores que han hecho productores rurales para sacar el agua de su territorio. Mi objeto de investigación tiene que ver con los efectos del urbanismo privado en la transformación del humedal. Pero es bien conocido, no necesito ser especialista para decirlo, que los productores agropecuarios, sobre todo los de la cuenca alta, que han transformado las áreas rurales, digamos, de una característica más ganadera hacia otra más agrícola, precisamente con el boom de la soja, necesitan sacar el excedente de agua de los campos para que los cultivos no se vean afectados por ese exceso de agua. Que en la cuenca alta, precisamente, es donde se producen los aportes de los canales clandestinos al río, y en la cuenca baja, donde el río ha empezado o ya se está consolidando, digamos, como tendencia, a ser obstaculizado por un sinnúmero de emprendimientos inmobiliarios. El problema es claramente natural, no podemos desconocer que ha llovido 200 milímetros en 4 días, estamos transitando un ciclo húmedo, y esto lo estamos viendo porque el año pasado Luján se inundó 4 veces, pero claro está también que hay una serie de acciones debidas a acciones individuales o a inversiones permitidas, avaladas por los municipios y por la provincia en materia inmobiliaria, que en conjunto ayudan a complejizar mucho más el panorama. ¿Quedan humedales para defender? Sí quedan. Lo que pasa es que 9.200 hectáreas es una superficie muy importante, no es un número menor, y el lugar, además, digamos, el lugar físico, la ubicación de esos humedales que han sido avasallados por el urbanismo inmobiliario, está en estricta relación con las proximidades del cauce principal del río Luján. Por lo tanto, el río Luján está absolutamente estrangulado, lugar precisamente donde el río entra en una fase de desembocadura. Por eso, aunque existan otros humedales, son precisamente estos humedales los más demandados en términos inmobiliarios, porque los que son los que posibilitan a estos emprendimientos, los futuros habitantes de estos barrios, puedan tener un acceso franco a aguas abiertas. Entonces buscan esa proximidad extrema, es decir, llegar casi hasta el borde del río para beneficiarse de un poco de esa posibilidad, ¿no? Entonces son 9.200 hectáreas de los humedales tal vez más vulnerables, sino... Habría que restaurar parte de esos humedales, habría que mover parte de esos barrios. Esa es una medida que, si ustedes hablan con los vecinos de Escobar, los vecinos de Tigre, muchos de estos de las organizaciones ambientalistas que viven en estos distritos, plantean taxativamente que la salida es la relocalización. Es una salida extremadamente onerosa, porque ¿quién va a resarcir económicamente el perjuicio, digamos, que se le causa a los propietarios del suelo, digamos, ¿no? Cuando podríamos discutir cuán legítimo es haber realizado ese tipo de emprendimientos, pero en la medida en que los municipios y la provincia lo han avalado, han dado las habilitaciones necesarias, les han dado un estatus legal a eso. Por lo tanto, requerirían un resarcimiento económico. Por otro lado, lo segundo que quería decir es que esto ya se ha probado en otros contextos internacionales, ¿no? En la cuenca del río Mississippi, en Nueva Orleans, luego, sobre todo, el desastre del Katrina, se ha tomado la decisión de relocalizar urbanizaciones que estaban muy próximas al río. Primero se exploraron todas las salidas de la obra de ingeniería hidráulica que uno pudiera imaginar. Pero cuando, al cabo de varios intentos y de innumerables cantidades de obras y de inversiones, se dieron cuenta que esto no resolvía la cuestión de fondo, la salida última fue la de la relocalización. Pero bueno, esta es una posibilidad en un mediano o largo plazo. En el corto plazo, creo que la salida es no habilitar nuevo suelo en humedales para este tipo de emprendimiento. Pero esto que estamos diciendo tan naturalmente no es entendido así en los municipios. De hecho, Tigre acaba de habilitar una nueva urbanización que se llama Remeros Beach en un humedal hace un par de meses. La tendencia tiende a continuar consolidando este modelo urbanístico, que es claramente destructivo de las condiciones naturales para el desarrollo de la biodiversidad, pero también para el sostenimiento de las condiciones ambientales que evitarían catástrofes como las que estamos viviendo, ¿no? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos. Un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30 por La Colectiva. ¿Qué es La Colectiva? ¿Qué es La Colectiva? La Colectiva, La Colectiva vendría siendo piedra libre. Nosotros tenemos que luchar por poner en común las palabras y los hechos, en lo más chiquitito. Si cambiamos lo más chiquitito, podemos cambiar el mundo. Así yo lo veo. Y no vamos a cambiar el mundo si no podemos cambiar lo más chiquitito. Esto y mucho más por La Colectiva. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá estamos, como siempre, en el 4958-1037. Ese es nuestro teléfono. 102.5, ¿verdad? 102. Para quienes están cerca del Parque Centenario. FM 102.5, exacto. www.lacolectiva.org.ar, nuestro universo. Uh-huh. ¿Y vamos a cruzar el charco? Vamos hasta Uruguay por un ratito nada más. Luis Pedernera es uno de los integrantes, abogado, uno de los integrantes del Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay y el Sur. Lo entrevistamos la última vez en mayo del año pasado y allí estuvimos hablando de torturas, malos tratos a jóvenes, a chicos privados de su libertad en colonias, digamos, en centros de detención para jóvenes, ¿no? En Uruguay. Lo volvimos a entrevistar el martes pasado y lamentablemente por una situación similar, una situación que se repite. Este último 24 de julio, esta vez fue una especie de patota de carceleros que estaban justamente en ese centro de detención reunidos como sindicato, como trabajadores, estaban en una asamblea y al finalizar unas manifestaciones bastante ostentosas de dos de los internos en el hogar Ceprilli, así se llama el lugar, decidieron entrar y darles una paliza a ellos y también a los que no habían participado de esa acción. Pero bueno, el escenario se completa diciendo que presente en esa veintena de funcionarios carcelarios que estuvieron allí en la presente, no golpeando, pero sí presente, como testigo privilegiado, estuvo José López, que no es otro que el secretario general del sindicato de estos trabajadores, pero además es el segundo del PIT-CNT. O sea, es el segundo en jerarquía del PIT-CNT, el sindicato unificado del Uruguay. Bueno, en este escenario fue que hablamos el martes en Enredando las Mañanas con Luis Pedernera. En realidad fue una filmación que circuló la semana pasada en los medios de comunicación sobre un hecho, un incidente en un centro de detención de adolescentes en donde dos adolescentes que habían tenido la iniciativa de generar algún movimiento después deponen su actitud y entra una horda de más de 20, 30 personas, se le tiran encima a los dos adolescentes cuando ya estaba todo tranquilo. Los adolescentes, los objetos que tenían, que eran unos pedazos de cemento, estaban en una actitud ya no beligerante. Bueno, se le tiran encima más de 20 personas y se los reduce de una forma totalmente violenta, incluso se le dan patadas en la cara a uno de los adolescentes que queda tirado en el piso, ya con aparentemente parecería como que pierde el conocimiento. No bastando eso, empiezan a sacar a los otros adolescentes que habían permanecido en la celda sin participar, empiezan a ser sacados, pero de un hecho, de una forma bastante llamativa, es usando un bomberito para apagar incendios, uh-huh. Se le echaba para dentro de las celdas y se los hacía salir, al punto de que hay un adolescente que esposado y engrillado en el piso hace una crisis de asma que se atiende a los 10 minutos. Todo esto además tiene el corolario de que fue presenciado por el presidente del sindicato del Instituto del Niño y del Adolescente, pero que además es vicepresidente de la central sindical. Hoy eso instaló un conflicto y una crisis a la interna de la central sindical, porque obviamente la sociedad uruguaya y los sectores más de izquierda han reaccionado frente a esas imágenes, repudiándolas y pidiendo que esta persona no puede estar frente a la central sindical, porque además a todo eso se le agrega que las imágenes fueron expuestas en un medio gráfico que tiene un canal web y en un canal de televisión al mediodía. Él inmediatamente fue llevado a este canal web de un periódico de acá de circulación nacional, uh-huh. Y ahí mismo en el periodista que lo interroga le dice sí, y él confirma que ese es el protocolo que se usa habitualmente, que ahí no hubo uso de violencia desmedida, que eso era lo que se hacía normalmente, era un procedimiento normal. Wow. Entonces, bueno, eso fue confirmado dos o tres veces hasta que se llamó a silencio y ayer hizo una, acá no decimos conferencia de prensa, porque la conferencia de prensa hay lugar para que los periodistas pregunten. Claro. Acá los periodistas están diciendo, hubo una declaración de prensa donde él leyó un documento y no quiso que fuera preguntado. Vuelve a confirmar que esas son las formas de proceder, que no hay protocolos, que van a investigar quién fue el funcionario que le pegó en la cabeza a uno de los, que aparece más claramente pegándole en la cabeza a uno, patadas en la cabeza a uno de los adolescentes que ya estaba reducido. Y en este momento está sesionando la mesa representativa de la central sindical para ver qué posición toma sobre los rumores que circulan, son pedirle una licencia. Incluso hay sectores que han pedido hay un dirigente sindical del sindicato de la bebida que ha dicho que esa persona tiene que ser expulsada porque no merece llamarse trabajador. José López, ¿verdad? Que es vicepresidente del PIT-CNT, además. Leí unas declaraciones de esta persona unos 20 días antes, en la cual él decía que en realidad con lo que sucede dentro del INAU, dentro de los institutos de menores en el Uruguay, hay mucho de interés organizaciones de derechos humanos que uh-huh. exageran la cosa para ganarse unos viáticos fabulosos. Sí, sí, lo dijo. Él ha tenido como blanco, ha puesto como blanco de sus críticas las organizaciones no gubernamentales. Algunas porque tienen convenios con el Estado. En Uruguay las ONGs en su mayoría viven de prestar servicios al Estado, muchas con el Instituto del Niño y del Adolescente, y otras como la organización en la que yo participo y el Sur, sobrevivimos mucho por militancia, porque en realidad cooperación internacional prácticamente no existe en nuestro país. Es un poco ridícula su frente de crítica. Es más, hace poco también ha salido en la prensa un viaje en el que realizó esta persona a Ginebra, a la OIT. Fue medio, generó todo un ruido porque se lo ve viajando por el lago en un yate, todo a otro ex dirigente sindical y bueno, haciendo alarde de cosas que obviamente él critica de claro. las ONG. Su forma de decir, su decir ha sido muy errante, muy errático, con esa cuestión de descalificar a todo lo que sea crítica desde las organizaciones defensoras de derechos humanos. Permanentemente y sistemáticamente dijeron que las madres eran mentirosas cuando decían que a sus hijos los colgaban, les tiraban baldes de agua fría, se los golpeaba. Uh-huh. Tenemos 8 funcionarios procesados por abuso de funciones sobre personas detenidas, producto de las denuncias de estas madres que fueron acusadas de mentirosas. Para la central sindical, tener una persona que permanentemente dice esto es grave porque nadie mejor que la central sindical sabe lo que ha sido el terrorismo de Estado en términos de descalificar a las madres de quienes perseguían a los hijos desaparecidos. La situación para nosotros es de una gravedad bastante importante, al punto de que nosotros hemos acompañado a trabajadores que han denunciado situaciones de abusos y malos tratos, que han sido desafiliados del sindicato bajo el lema y al grito en una asamblea de a los compañeros no se los delata. Bueno, hoy está en el ojo de la tormenta y nosotros creemos que una buena señal de la central sindical es decir, la tortura no se tolera, la tortura se denuncia, se investiga y se castiga. Sí. Acá el rol de las madres ha sido un claro. rol fundamental. También se apremiaba a los chicos, torturando a aquellos que, a los compañeros de los hijos de las madres que denunciaban. ¿Qué esperás vos para esto otro? Nosotros también hemos sacado un comunicado firmado por más de 40 organizaciones y personas. Es decir, ha logrado de vuelta congregar a esa sensibilidad que progresista o de izquierda que rechaza este tipo de ejercicio de poder uh-huh. sobre los sectores más vulnerables de la población. Nosotros en ese comunicado pedíamos al sistema judicial que actúe con celeridad para el esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades. Y le estábamos pidiendo con especialidad al sistema de justicia de adolescentes uh-huh. que tanto jueces, fiscales y defensores se apersonen en estos lugares y de oficio inicien, den los pasos necesarios para cortar con esta impunidad. Porque esto se sostiene con impunidad. Ocurre porque pensaron que la impunidad los iba a proteger siempre. Cámaras que fueron colocadas el año pasado fueron las que terminaron operando contra toda esa impunidad con la que se movían. ¿Por qué? Porque esas cámaras que colocaron el año pasado en este centro no tenían forma de ser guardadas, es decir, ajá. no tenían soporte y a las 48 horas se borraban y se volvía a grabar de vuelta. Muchas denuncias, cuando se fue a incautar el material fílmico, uh-huh. se encontraron de que ya no existían porque se borraban. Pero la paradoja de esa impunidad fue que la directora de un centro, el centro de detención CER de la colonia Berro, uh-huh. que fue uno donde ocurrieron los casos de tortura más graves, fue procesada, fue puesta en este centro a manejar las cámaras, como un apunte a pie de página. Es paradigmático que estos hechos de motines, fugas, empiecen a ocurrir a 3 meses en donde cambiaron las autoridades y asumen unas autoridades que dicen la tortura no se va a perseguir y no se va a tolerar uh-huh. y por otro lado ponen un discurso centrado en los adolescentes. Vaya paradoja, claro. Y mirá si nos llama la atención de que después que la administración nueva, que tiene 3 meses, dice eso, empiezan a ocurrir estas cosas y además el sindicato tilda a la administración de un fracaso rotundo. Mi pueblo, la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa con su húmeda huella. Los hombres han tomado partido algunos por la vida y otros contra ellos mismos, pero la tierra que eres tú va pariendo el camino en que todos los pasos lleven un solo ritmo. Con perfume de oreganal el camino se llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Con perfume de oreganal el camino se llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Mi pueblo es Juan Bariaca y es Tulio Guariap, es Rafael Primera, el viejo Querendón, y son las manos madre de todas las tinajas, y es la fruta espinosa y dulce del cardón. Se limpia y purifica, no ha habido trago amargo que mate su alegría. Se desperezaito por el sol y la brisa que nos trae el perfume que da el semerucal. Mi pueblo cada día tiene mucho que dar. Mi pueblo cada día tiene mucho que dar. ¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden? A buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá estamos. Como lo dijimos, nos íbamos a meter un poco con la comunicación, algo que. Así es, así es. Y en esto de la comunicación nos fuimos de Uruguay, pero nos fuimos con la voz y la canción de Ali Primera. Uh-huh. Y nos vamos a Telesur, que no sabemos bien. Si es un medio latinoamericano o venezolano, bueno, es una de las cosas que vamos a ir tratando de desentrañar en esta charla que tuvimos esta mañana con Aram Aharonian, uno de los fundadores de ese Telesur por allá por 2005. Aharonian tiene una larga trayectoria como militante, tiene una larga trayectoria como periodista también. Fue corresponsal acá en el Río de la Plata de esa prensa latina que salteaba el bloqueo impuesto a Cuba. Así que fue compartió el honor de ser corresponsal, por ejemplo, con Julio Cortázar, ¿no? Con García Márquez, de la misma prensa latina. O sea que sí que es de larga data su laburo en periodismo. Bueno, con él estuvimos transitando un poco, no desde la historia, que es muy interesante también. Sí, también, ¿no? Podíamos haber hecho, pero no nos alcanzaría todo el programa para poder hablar de la historia de los comienzos de Telesur. Exacto, esa génesis, esos meses previos a llegar al aire. Pero sí, bueno, le dimos a estas tensiones que representa hoy Telesur y esos caminos que fue recorriendo y por qué los fue recorriendo hasta transformarse en esta suerte de CNN con sentido opuesto. Con humor también. Aquí está entonces la palabra de Aram Aharonian. Aquello que iniciaste o que formaste parte de ese equipo maravilloso que pudimos leer que inició Telesur, ¿Fue pensado como una CNN con signo opuesto? No. No, ser CNN es ser totalmente cerrado, pensamiento único, imagen única, manipulación de la información. Nosotros pensamos Telesur como un espacio que diera cabida a todos aquellos que durante, no sé, 520 años no habían tenido voz ni votos, lo invisibilizado de la televisión, la gran mayoría de nuestros países, los movimientos sociales, la memoria de nuestro pueblo, no la memoria de recordar solamente los hechos, sino de que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Si uno tiene razón, es ser muy conservador, solamente hablar del pasado y no usar eso para, como impulso para el futuro, y sobre todo poner una agenda propia, diferente a la agenda de CNN, no espejo de la de CNN. No es decir, si CNN dice esto es blanco, yo digo esto es negro, ni tampoco ser reactivo a la agenda, que sería, por ejemplo, lo que muchas radios comunitarias o medios comunitarios hacen, que empiezan su informativo diciendo Clarín miente. Entonces se pasan todo el día hablando de Clarín, lo que dice Clarín como ejemplo, ¿no? Sí, hablando sí. De Clarín, y se olvida su agenda. Y sigue la agenda del enemigo. Y sigue hablando solamente de la agenda del enemigo. O sea, no habla de los temas que le interesan a la gente, los temas que le puede interesar a su línea editorial, sino que habla del enemigo. Que es un problema también que creo que nosotros estuvimos viendo al principio. Son dos temas. Uno es la necesidad de vernos con nuestros propios ojos. O sea, nosotros somos un continente que hemos comprado toda la basura colonial, todos los espejitos colores que nos venden, seguimos comprando. El sí. problema no es que ellos nos sigan vendiendo, sino que nosotros seguimos comprando. Y que generalmente siempre nos vimos con ojos extranjeros, siempre queríamos parecernos a otros y no sabíamos quiénes éramos, cómo éramos. Y si vos prendías la televisión te mostraba que los latinoamericanos éramos altos, rubios y de ojos celestes. Y bueno, te mirabas al espejo y obviamente, pero es cierto, somos altos, rubios y de ojos celestes, pero también somos negros, ambos, mulatos, toda esa diversidad étnico-cultural que nos hace latinoamericanos. Entonces ese, mostrarnos como somos, hablar de claro. nosotros y sobre todo eliminar intermediarios, o sea, terminar con el National Geographic, que yo blanco, tú indio, yo descubrirte, ¿viste? Sí. Entonces, darle voz a la gente, no hay nadie que necesite intermediación. ¿Y hasta dónde considerás que eso lo logró? Mira, yo creo que nosotros tuvimos 3 años de tránsito bastante bueno, ir logrando 2005-2008. 2005-2008. Ir logrando formar una serie de periodistas, camarógrafos, o sea, reporteros en sí, que tuvieran la idea de que olea la línea de Telesur, y sobre todo de tener una mística de trabajo, ¿no? Y después se fue perdiendo muchas cosas, sin entender de que de necesidad de tener una línea editorial propia, una agenda propia, una y tener un equilibrio de la información latinoamericana que no puede ser en declive hacia algún país o hacia algún gobernante y demás. Si nosotros insistimos en la necesidad de tener una televisión latinoamericana y caribeña, era para cubrir a todos los países y no solamente a los presidentes de los países. Porque si no estamos haciendo la misma televisión que el enemigo. O sea, los sujetos no son los presidentes, sino que son los pueblos. Y por otro lado, que si yo doy media hora a Chávez, tengo que dar por lo menos 10 minutos a Kirchner, o a Lula, o a Lugo, o al que fuera. O sea, incluso bancarte de que Uribe dijera cosas totalmente diferentes. O sea, en esa diversidad, en ese diálogo, en esa, esta es una batalla cultural. Y la batalla cultural se hace debatiendo. La batalla cultural, si no tenés enemigos, es al pedo, ¿viste? No es batalla. Entonces, es comprender una cantidad de cosas que más allá del pragmatismo del enchufar la computadora y usar la cámara, Esto hay algo que es muy difícil de entender, sobre todo para la gente joven, y es que la lucha sigue siendo la misma, exactamente la misma que de los años 60, 70, 80, 90, 00, 10. La lucha es la misma, son por los mismos temas. Lo que han cambiado son los fierros, la forma de lucha. Si antes para imponer un modelo político, económico y social necesitaba de fuerzas armadas, hoy no hace falta ni bayonetas ni tanques. Hoy alcanza con tener el control de los medios de comunicación. Lo que han cambiado son los fierros, la forma de lucha. Si antes para imponer un modelo político, económico y social necesitaba de fuerzas armadas, hoy no hace falta ni bayonetas ni tanques. Hoy alcanza con tener el control de los medios de comunicación. Si antes necesitabas una metralleta para salir a pelear contra las fuerzas armadas y las dictaduras, hoy el campo de batalla es simbólico y lo que necesitas son cámaras, micrófonos, computadoras, internet. O sea, son otras herramientas, otros fierros diferentes, y para los cuales desde el campo popular, desde el campo de la comunicación alternativa, comunitaria, independiente, o como le quieras llamar, yo lo englobo en campo popular, desde el campo popular necesitas capacitarte en el uso de esas armas, de esos fierros. Si los movimientos guerrilleros de Centroamérica, por ejemplo, en determinado momento acuerdan cambiar la guerrilla por la acción política, no se bajaron de sus reivindicaciones o de su línea de lucha, sino lo que hicieron es agarrar otra línea de lucha, hacer la lucha política. Bueno, en este caso el campo de lucha es el de simbólico, el campo de lucha es el de cultural, el campo de lucha es el de las palabras, el de las imágenes, y ahí hay que especializarse, hay que capacitarse para poder combatir en ese campo y saber para qué queremos combatir, o sea, cuál es la lucha, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo. ¿Y de dónde vino tanta presión para que eso se revirtiera en Telesur? Mira, yo no creo que hubiera presión, es una incomprensión del tema comunicacional. Acá todo el mundo sabe de comunicación, pero no te digo acá solo, acá. Sí, sí, en general. Cualquier sí. Huevón habla de comunicación sin tener la menor idea de nada. Y se confunde, o se nos hacen confundir, que el tema es técnico cuando el tema es político. Entonces te dice, no, esa la caída de Perón no la podés pasar porque no tiene la calidad filmográfica como para. Y yo te respondo que la calidad está justamente en mostrar lo que bombardearon la Plaza de Mayo. Y además que siempre hubo alguien que lo registró. Claro, arriesgando la vida. Por eso, digo, hay muchas cosas. O sea, son eso, problemas conceptuales. Claro. ¿Qué calidad? Claro, ¿qué calidad? Muchos compañeros acá, en la Argentina, creían que la democratización de la comunicación era tener una frecuencia y tener una radio. Cuando tuvieron la radio no sabían qué hacer, porque hay que transmitir 24 horas y no hay contenidos. El problema mayor desde el inicio de Telesur fue plantear dos proyectos paralelos. Uno era la televisora y otro era una fábrica de contenidos. Necesitamos contenido, si no estamos condenados a ver el Chavo del Ocho y Gualtín y después el resto de nuestros días. Necesitamos muchos contenidos, radiales, cibernéticos, televisivos, y que tenga que ver con nuestra agenda, no con la agenda del enemigo. Cuando decís agenda, no te referís solamente a lo noticioso, obviamente. No. Y otro problema con lo noticioso, o sea, hay algo que se va de repente esas consideraciones. Si vos tenés el hecho real de que el 85% de las imágenes de noticieros provienen de dos agencias transnacionales de noticias, de APTN y de Reuters, difícilmente puede ser un noticiero de televisión que no sea de acuerdo a la agenda de ellos. O sea, si vos no producís imágenes que tengan que ver con la realidad latinoamericana, no lo vas a conseguir de las agencias. Y hay otro tema todavía que está metido en el imaginario colectivo de la izquierda, que es el síndrome de plaza sitiada. Desde el año 59, Cuba bloqueada en 62, o sea, Cuba sin posibilidades de desarrollarse, incluso comunicacionalmente, entonces entra con el síndrome de la plaza sitiada. Es, a mí me pega de todos lados, me tengo que defender. Esta es una plaza sitiada y la defensa contra todo, reventar a todos y defenderme. El tema comunicación es lo peor que puedes hacer, sobre todo en países donde no están bloqueados. Entonces vos estás todo el día hablando pestes del enemigo y te olvidás de lo que hace tu pueblo, tu gobierno, tus movimientos sociales. Hay también una incomprensión de época. Si nosotros pasamos 520 años de resistencia, resistimos contra todo, sacamos posgrado en denunciología y en lloriqueo, es hora de empezar a cambiar. Estamos en una etapa de construcción de nuevas sociedades, de nuevas democracias, de una nueva comunicación que es base para nuevas democracias. Entonces, estamos preparados para la denunciología, para llorar, qué malos que son ellos, el imperio los ataca permanentemente, entonces nosotros no hacemos cosas para defendernos. Claro. Seguimos pagando la deuda, seguimos haciendo todo lo que el imperio quiere, si va por ese lado. Si no, buscarlo por cualquier otra parte. Es un problema cultural que todavía no hemos logrado zanjar. Entonces nosotros acá hacemos un gran foro sobre emancipación y tenemos estadounidenses y europeos para que nos enseñen qué es emancipación. Bien, eso estuvo muy bueno. Bien. Y que los compañeros no se enojen. Sí, no, eso estuvo. Que no sigan comprando espejitos. Sí, exacto. Ni intercambiando foro por foro. Vos me invitas a este, yo te invito al otro. Claro. ¿Cuánto tiene este desvío hacia esta agenda del enemigo el hecho de que Telesur sea funcione como una empresa multiestatal? Primero, no funciona como una empresa. No funciona. Funciona como una empresa del Estado venezolano. Ah, es. Ahora, todo eso de poder ser una empresa multiestatal tiene que ser votada por los congresos de los países, tiene una cantidad de cosas. Y hay gente que no le interesa, hay gobiernos que no le interesan y reciben presiones muy fuertes para que esto no funcione. Entonces vos podés hacerlo formalmente y seguir trabajando así. Pero para eso, para que le sirva a un gobierno como el argentino, tiene que tener participación dentro de la dirección. Hay una representante de Argentina en la dirección de Telesur que va a pasear y vuelve seguramente, o sea, porque no se ve ninguna incidencia, salvo algún negocio que hace con productoras argentinas. O sea, en lugar de democratizar la producción de contenidos, trabajamos con 5 empresas, 6 empresas, de amigos y demás. Tenemos todos los vicios del enemigo. Al iniciar Telesur hicimos un estudio, no fue demasiado a fondo, pero primero, ¿cuál es la identidad latinoamericana? ¿En qué nos parecemos? ¿No? Porque hablamos idiomas comunes, porque es la historia de los libertadores. Mira, basta de versos, porque agarremos no a un chico de 10 años, agarramos a un señor de 40 años y pregúntele cuál es la historia de los libertadores. ¿Qué con eso? Bueno, lo que nos une es la coloquialidad, la informalidad y un sentido del humor transversal, a veces cínico incluso, ¿no? Que nos ha ayudado a sobrevivir. Y a relacionarnos cuando nos vamos del lugar donde nacimos. Claro. Entonces, vos, sabiendo todo eso, ¿qué haces? Pongo a darles la noticia de un señor disfrazado de inglés y con voz engolada para tomar distancia de la gente. En lugar de sentarse con la gente, todo esto que nosotros estudiamos lo aplica CNN. Claro. Entonces los tipos andan de manga de camisa, conversan las noticias y se hace un chistecito de vez en cuando. Bueno, uno lo ve en el grupo Clarín que se sacó la corbata y el saco. Exacto. Entonces, eso nosotros lo escribimos hace 10 años. O sea, lo estudiamos, lo escribimos. Es la forma de que vos te sientas. Copiamos la clásica de radios y televisoras. La presidenta Cristina Martín, Cristina Fernández, mira lo que iba a decir. Cristina Fernández Kirchner presentó hoy el nuevo plan de subsidios para inundados. Decía aquel informe de Juancito González. Juancito González se le dice, la presidenta Cristina Fernández presentó hoy el nuevo plan para los inundados. Entonces acá la persona que está dando la cosa los silbados, dicen, y este es el nuevo plan que es del gobierno nacional que se está ofreciendo. No nos enteramos de nada. Claro. Perdimos 15 minutos y no nos enteramos de nada. Y no se transforma eso en propaganda oficial simplemente. No, pero el problema es que no das información, o sea, repetís, el ANCLA dice una cosa, el periodista repite lo mismo y no completamos nada. Claro. Pero te quiero decir, el tema es que tener corresponsales en todos lados que no tienen una agenda propia, ni pueden tener una agenda propia, ni pueden de tener la libertad de decir, no, hoy lo importante es la marcha de los mineros de Tucumán, o lo que fuera. Hay mineros en Tucumán, sí hay. Pero, o antiminera. Antiminera en Tucumán, sí. Bueno, sí. Lo que fuera. Sino la cosa se limita a lo formal. Claro. La voz de los que no tienen voz es justamente que seguimos sin tener voz. Que en ese tema de democratización no hemos entendido qué es democratizar. Lo que pasa es que es mucho más fácil agarrar la onda de enfrentarte al otro. Entonces haces una televisora anti-CNN cuando CNN no existe. Existía hace 15 años, existía hace 10 años, hoy no existe prácticamente. No le interesa a América Latina. Me quedan dos preguntitas por lo menos a mí. Una es, digo, considerando que la comunicación jamás es inocua, desde la más pequeña, ¿no?, hasta esta que es masiva, la de Telesur. ¿Qué cosas pudo haber, o qué cosas tenemos que corregir rápidamente de Telesur como para no afectar justamente estas imágenes? Mira, que van al exterior de algunos gobiernos que no las merecen? Yo lo que creo que el tema va un poquito más allá de lo inocuo. Además, todo medio de comunicación tiene una línea editorial. No existe lo objetivo, lo imparcial ni lo neutral. Todo, sea el Estado, sea lo comunitario, sea lo comercial, tiene una línea editorial. Lo que es inmoral, que te disfraces de objetivo para imponer tus intereses, que es lo que hace Clarín, por ejemplo. Pero hay que saber cuál es tu línea editorial. ¿Para qué estás en el aire vos? Estás en el aire para tal y tal y tal y tal cosa. Para democratizar la comunicación, de democratizar aquellos que aparecen en la televisión, quienes son sujetos de política, no solamente objetos de política, o sea, darle esa categoría de protagonistas. O sea, si habla de democracia participativa, no quiere decir que usted, yo le participo, que tiene que ver Telesur, no, yo soy Telesur. Esa es la publicidad original de Telesur, yo soy Telesur. Que significa no solamente usted que está ahí, yo que estoy en el llano también soy ese de Telesur, porque si no me apropio de eso no es mío. Correcto. Entonces, primero saber para qué tenés. Si es para viajar en avión en primera clase y hacer negocios con las productoras, dedícate, no sería Telesur, digamos. Bueno, lamentablemente copiamos formas y modelos. Entonces yo creo que lo principal es retomar el proyecto original, es entender de que no es importante que se retransmita Telesur todo el día, sino que es importante que los informativos, o sea, las informaciones que da Telesur puedan ser reproducidas en canales de aire en distintos países, porque es un canal satelital, es por cable, no hay otra forma, entonces tenés que buscar la forma de difusión. Entonces viene y me dice, no, porque Telesur tiene 460 millones de televidentes en el mundo. Digo, sí, te olvidaste una palabra nomás, potenciales. Yo tuve una medición contraria. En Venezuela hay 6-7 canales de televisión oficiales, donde el gobierno ha puesto miles y miles y miles de dólares, todos los chiches y demás. Los 7 canales de televisión oficiales, incluidos Telesur, no llegan al 4,5% de la audiencia. Mejor demostración que se están haciendo las cosas mal no hay. Entonces, si vos tenés un canal de televisión latinoamericano para pasar durante 2 horas un discurso de un gobernante, está jodido. Vos lo que tenés que pasar es la noticia del discurso. Un golpe de efecto muy grande que lo dio Telesur cuando la reunión del ALCA en Mar del Plata. Sí. Por primera vez se televisó una reunión que cerraba. Aparte estaban haciendo Telesur en ese momento. Sí, claro. Sí. O sea, nosotros logramos agarrar el audio de la reunión y sacar la reunión cuando estaba prohibido. O sea, no estaba prohibido, no estaba permitido, digamos. Claro. ¿Conocés la situación de los medios alternativos argentinos? Algunos y otros no. Algunos y otros no. ¿La Red Nacional de Medios Alternativos? Conozco algo. Estamos en el 12º encuentro, hace 11 años que nacimos, esto se da en Jujuy, es rotativo. Bueno, y tenemos un programa por primera vez, este es el segundo año, que es diario, de 10 a 12. Muy bien. Hemos logrado tomar la mañana, rotativo con una producción nacional. Yo siempre digo que hay dos formas de masificar el mensaje: con un medio masivo, con una red de medios populares. Que la única forma de que el mensaje pueda llegar a más gente y no se quede en la pequeña estructura nuestra. Pero para eso tenemos que entender de que no siempre podemos ser cabeza de león ni de cola de león, y muchas veces somos cabecita de ratón. Pero que es el granito que nosotros aportamos para una red, para que ese mensaje que antes lo escuchaban 13 y que no se lo escuchaban nosotros, lo van a escuchar 26, 39 y así sucesivamente, entonces va a tener fuerza. Y si no, va a seguir siendo, como decían antes, alternativo, va a ser sinónimo de marginal. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por La Colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La Radio Pele. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Volvimos y como lo habíamos dicho, teníamos invitados, y entre está acá Santiago García Gago, que bueno, sos español. De nacimiento, por lo menos. De nacimiento. ¿Cuántos? ¿14, 16 años que estás de acá dando 16. Vuelta por América? Sí, sí, 16 años. 16 años. La Z bueno, no se me borra todavía. No se te borra, eso queda. Sí, sí. Y sí. Bueno, mucho tiempo en Ecuador y ahora en Guatemala. Sí, en Venezuela empecé, brinca Perú, de Ecuador y ahora año y medio en Centroamérica, en Guatemala. Bueno. También ha llegado Ignacio Nesprías. Uh-huh. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. Una cosa más, casado con una argentina. Digo. Además, sí, además. Bueno. Conocida, sí. Sí, sí. Radioteca.net, Analfa Técnico, bueno, un montón de cosas que nos vas, radialistas, que seguramente iremos contando en esta entrevista. Uh-huh. En esta parte, ¿no? En que esté tu vida, de tu andar en las radios comunitarias, en los medios comunitarios y todo lo que implica eso para nosotros. Sí, la verdad es que muy, muy contento, le había comentado a Nacho, con el resto del equipo de La Colectiva, que siempre venía corriendo porque venimos a un taller, en alguno hemos coincidido, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre me quedaba como esa asignatura pendiente de venir por La Colectiva, así que gracias por la invitación y un gusto estar acá. Uh-huh. No, gracias a vos. Nos dejaron acá una pregunta picando, que es esto de los medios alternativos de comunicación. ¿Cuál será nuestro destino? ¿Lograremos superar esta cosa pequeña a la cual se nos ha destinado? Yo creo que sí. Y si no lo logramos ahora, no lo logramos nunca. Porque hace unos 8 o 10 quizá años, cuando la pelea por el derecho a la comunicación que emprendieron la mayor parte de radios comunitarias de América Latina y que obviamente llevaba desde los 70, 60 incluso por un espacio en ese aire, en ese espectro radioeléctrico, uno decía, bueno, conseguiremos un hueco para transmitir, conseguiremos sobre todo un hueco para llegar a la masividad, porque eso era lo que nos preocupaba, obviamente. Hay que competir en igualdad de condiciones, ¿no? Y en aquel tiempo, si no teníamos una frecuencia, sobre todo en FM, era imposible. Muchas radios comunitarias quedaron por fuera y sobre todo muchos países de la región que no tienen leyes tan favorecedoras como la hay en Argentina. La ley, que luego se aplique o no se aplique, lo mismo nos pasó en Ecuador, creo que Bolivia quizás son los que llevan la delantera en esto, donde hay una ley, hay una aplicación masiva, hay muchísimos medios comunitarios, pero por lo menos existe la ley y eso respalda que haya acceso a un medio masivo. Pero ¿ahora qué sucede? Ahora tenemos medios masivos sin que nadie nos autorice a acceder a ellos, ¿no? Que es Internet. Por eso yo creo que las radios comunitarias tienen que empezar, muchas ya lo están haciendo, a incorporar más la lucha en las redes y sobre todo en Internet, no tanto en las redes sociales, pero empezar a ver ese espacio como un lugar donde podemos competir de tú a tú, de igual a igual, sin necesidad de una radio, de una FM. Por lo tanto, creo que sí, que podemos empezar o continuar abriendo los espacios y caminos a través de Internet también, ¿no? A través de la FM y de Internet. Uh-huh. Y esta tensión que nos atraviesa desde nuestro propio nacimiento, digo, como red 2004, que es cómo resolvemos esta tensión entre extensión o comunicación, la clásica, ¿cómo te parece que la resolvemos? Porque esto, no sé si esta propuesta tuya nos permite una masividad. Tampoco sé si es la palabra masividad lo que buscamos, ¿no? Pero sí extendernos, sí poder llegar, sí poder tener un discurso. Digo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves que se pueda romper esa... no romper, pero bueno, transitar esa tensión? Es decir, yo creo que lo primero que tenemos que romper son nuestras cabezas. Sobre todo porque desde hace unos, sí, quizá 30 años... cuando se empezó a gestar esta teoría de la comunicación alternativa y de otros modelos de comunicación contrahegemónicos, creo que todavía quedan como muchos rezagos en nuestra cabeza, precisamente, incluso al hablar lo repetimos, seguimos viendo que hay que luchar contra un modelo de comunicación, incluso no instalar otro nuevo, seguimos autodenominándonos alternativos. ¿A qué somos una alternativa? Y eso creo que nos ha impedido a veces como elaborar nuevas propuestas, incluso porque seguimos trabajando con manuales y con estos conceptos y con modelos de producción de radio que se pensaron para otra época, ¿no? Y quizás siempre estos medios que llamamos hegemónicos o comerciales suelen evolucionar más rápido que nosotros. Mientras ellos ya pasaron del multimedia al transmedia, nosotros seguimos todavía en el multimedia. La novedad nuestra es, somos multimedia, pasamos por internet, pero no se trata de eso, se trata de transgredir, de empezar a invitar a la gente. No es que salimos por radio online y luego colgamos un podcast. No, mientras estamos haciendo el programa estamos construyendo. Estamos invitando a la gente a que continúe con nuestra programación a través de las redes, que lo complemente, que la pequeña entrevista que ustedes acaban de colgar es mucho más grande, incluso se abrió un foro en internet sobre lo que acabamos de transmitir. Es decir, hay que buscar como ir un poco por delante, porque siempre llegamos tarde, ¿no? Y creo que por eso hay que empezar a desaprender un poco, a cuestionarnos profundamente cómo esta nueva comunicación está atravesando, y para mí sí o sí pasa por estos nuevos medios que ya no son tan nuevos, ¿no? Por incluso la telefonía. Ya muchísima gente tiene acceso incluso aquí a 4G, es decir, ver videos en internet cada vez va a ser más masivo y no te va a consumir todos los datos, por lo tanto es más barato. Así que hay que buscar como esa nueva forma de comunicar. No me pregunten la receta, porque no la tengo, no la sé. Pero precisamente creo que estos medios son los propicios para dar los debates, porque sobre todo buscamos algo más que el hecho de vender un comercial, buscamos comunicar. Por lo tanto, creo que ese debate de esa nueva comunicación se puede incluso más dar en nuestros medios que en los medios comerciales, que lo utilizan para ponerte en la red social también el detergente o la cerveza que venden, ¿no? Creo que nosotros usamos, por lo menos medios así alternativos, comunitarios, como decimos, usamos muchas más herramientas, me parece, para poder lograr ser escuchados y que participe el otro. Me parece que desde el hecho nos pasa a nosotros, desde poder poner un transmisor pequeño en un pequeño lugar que va a escuchar todo un pueblo, acá en un lugar como es Santa Algalá se puso un transmisor chiquito y pude escuchar todo el pueblo. Medios y cosas libres que son de acceso, que con pequeñas cosas se pueden ir llenando, lleno de herramientas. Me parece que tenemos mucha más creatividad en eso para poder salir al aire. Sí, y tradicionalmente además, no solo de la creatividad tecnológica, también creo que hemos tenido mucha creatividad de contenidos, ¿no? Uh-huh. Porque las propuestas que se han hecho desde los medios comunitarios, alternativos, como los queramos llamar, creo que han ido siempre un poco buscando esa innovación. De hecho, si uno se da cuenta, los medios comerciales no tienen casi capacitación en ningún área. A ti te invitan a trabajar y te dicen, si sabes manejar la consola, dale, entrale, y si no, no te despedimos. Y lo mismo en producción. Nosotros en nuestras redes no es por falta de capacitación, ¿no? Hemos tenido. Por lo tanto, yo creo que se va innovando o que vamos utilizando formas alternativas en lo técnico, en los contenidos, pero sí creo que también tenemos que hacer un poco de autocrítica quizá y empezar a buscar como una combinación a veces entre lo que la gente quiere escuchar y lo que nosotros le queremos dar. Porque me parece que los medios comerciales muchas veces como que están demasiado atentos a lo que la gente quiere escuchar. Ah, a la gente le gusta farándula y lo banal, le damos lo banal, nosotros quizá nos vamos al otro extremo, ¿no? Claro. No, tenemos que proponer otros temas, tenemos que... Pero a veces eso no es lo que le gusta escuchar a la gente y en ciudades como esta, donde tenés el dial con tanta oferta y además tienes ahora por internet otro montón de emisoras... Creo que el secreto puede ser buscar como ese equilibrio. Es decir, bueno, lo que la gente quiere escuchar y lo que nosotros queremos dar, porque si no, también nos vamos para el otro lado. ¿Y para qué sirve tener un medio comunitario si vamos a decir lo mismo que cualquier otra radio que además lo sabe hacer mejor que nosotros? Eso de hacer comunicación trivial y banal, ¿no? Entonces, me parece que no es ser pesimista ni mucho menos, sino decir que tenemos unos retos como entretenidos e interesantes. Es decir, bueno... ¿Cómo vamos construyendo con estas nuevas herramientas una nueva propuesta de comunicación, ¿no? Que no se quedan solo en lo que damos, sino en construir participativamente esa otra comunicación, ¿no? Sí, sí, creo que, bueno, o sea, nosotros a veces pensamos cómo colectivamente podemos resolver los temas y me parece que eso tiene que ver, porque cuando alguien quiere monopolizar una palabra, cuando se en los medios masivos comerciales te ponen a una persona y esa persona es el hit y todo el mundo sigue y le busca la manera, creo que acá... Esa diversidad de voces, que no son solo las voces que están frente al micrófono, sino las que se acercan, que son las que tienen a veces las problemáticas, o las que tienen, qué sé yo, información de distintos tipos, históricas, culturales, un montón de cosas, me parece que ahí es donde generamos otro cambio. Lo que intentamos es que ver cómo nos escucha no solamente el que tiene la problemática, claro, y nosotros que queremos hacer eso. Pues si no terminamos hablando para los convencidos. Claro, siempre hablamos para... queriendo convencer a los convencidos, bueno, no... ¿Cómo hablamos hacia el de afuera? A veces acá nosotros en este barrio tenemos una serie de dificultades, porque es un barrio donde va a haber lo que la televisión, la radio te quiere vender, porque le está vendiendo, como vos decís, lo que quiere escuchar, o intenta directamente decirte, esto es lo que tenés que escuchar, porque es lo máximo. Tiene tanta posibilidad de poder a veces en lo económico, que te invade tantas cosas que terminás escuchando, la gente termina escuchando eso, ¿no? Sí, es decir, yo creo a estas alturas de la vida, siempre tomo la frase de Mafalda, ¿no? Uno vive como hasta los 30 queriendo cambiar el mundo y de en adelante intentando que el mundo no lo cambie a uno, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ser sinceros y honestos con uno mismo, por lo menos, y decir, estructuralmente cambiar este mundo es muy complicado. No digo que sea imposible, pero casi, en lo macro, voy a lo estructural. Por eso yo creo que también el reto de estos pequeños cambios de barrio, de que un centro cultural, de que una radio tomada, como podría ser esta, que una radio colectiva que se construye aquí, que va logrando cambios significativos, pero en un pequeño espacio de la ciudad, para mí eso es una masividad y eso es un logro importante. Y es masivo porque abarca a ese montón de personas, aunque sean 5 o 10 o 1000 que le llega. Porque por hoy decir que vamos a competir contra estos grandes monopolios de la comunicación que no dejan de ser como las voces y los brazos de comunicación de grandes empresas que manipulan a los a los políticos. Para mí la luz se prendió cuando el triángulo este de Ramonet, que dice, no, no son los medios, no son los políticos, son las empresas. Las empresas compran los medios para manipular a los políticos. Y es esa triada malvada con la que cómo lucha uno con los miles y miles de millones que están invertidos en comunicación, y cómo en países donde México es evidente esa triada, cuando las grandes empresas son dueñas del 96% de los medios de comunicación y te ponen a un presidente, al que quieren poner. La película de la dictadura perfecta es espectacular, hay que verla, ¿no? Porque bueno, así es como se juega. Entonces, un pequeño medio, ¿cómo destruye eso? Bueno, si hay muchos pequeños medios destruyendo eso a nivel micro, al final los peces pequeñitos se comen al pez grande, que es... Sí, aparte, hoy pensábamos también, un poco por la otra entrevista, cómo generamos nosotros en la red la posibilidad de no tener que tener una estructura tan grande para informar de lo que pasa por ahí en la otra punta del país o en otro lugar, porque esa red generó confianza entre los que la vamos armando y confiamos en lo que el que está ahí nos va a decir. En cambio, muchas veces encontramos que el discurso se repite constantemente y aparte parece como ese juego del teléfono roto, que cada uno le pone una palabrita más y cuando llega al final llegó con otra versión que no tiene nada que ver a veces con la realidad. Claro, sí, es el ejemplo, bueno, por lo de la entrevista anterior de Telesur, es decir, ha habido grandes iniciativas. Yo no creo que haya que decir que unas son mejores que otras, sino que cada una tiene su propio rol y creo que negocian y juegan con ese rol al nivel que tienen que jugar. Telesur yo creo que ha jugado como un papel fundamental. Yo me acuerdo que casualmente estábamos en un curso de comunicación alternativa en Cuba cuando fue el golpe de Estado en Honduras contra Zelaya. Y me acuerdo, que no se me borra esta imagen, de CNN retransmitiendo Telesur para enterarnos realmente lo que sucedía en Honduras, ¿no? Claro. Y dice, bueno, masiva, pero decimos, los cambios que se pueden haber logrado por medios de comunicación en nuestros países, no sé, incluso en Venezuela, no se lograron con un gran canal de televisión, se lograron con muchas pequeñas redes comunitarias, con muchos medios comunitarios, que a ese nivel de comuna, de pequeño municipio, de poblaciones, cercanía, cercanía, correcto, a la gente, fueron incidiendo y fueron diciendo a la gente, mira, lo que están diciendo no es así, la realidad es otra, estas son las problemáticas, poniendo en agenda otros problemas. Y bueno, creo que han sido roles distintos los que han jugado, pero si tenemos que prescindir de uno de esas peleas, por decirlo de alguna manera, obviamente habría que prescindir de la masiva, cerremos ese gran medio, pero fortalezcamos esos medios pequeños que sí creo que hacen un acompañamiento mucho más diario y cercano con las problemáticas de la gente. Yo pensaba, mientras vos hablabas, si es por los resultados electorales, no solo en México, acá también la llevamos perdida por 90-0 más o menos, porque el 90% de los electores en Argentina votó el mismo modelo. No importa el candidato, pero votó el mismo modelo. No discute el modelo. Y eso es lo que le permite a estos políticos los medios hegemónicos, sean públicos o sean privados. Pero es lo que les permite. No podemos discutir el modelo, que esa es nuestra agenda. Bueno, una combinación, es un desafío, eso lo planteaste muy bien, salir de lo endogámico para poder llegar a lo que le interese al otro, pero sin caer en lo banal y chabacano. Claro, si pensamos, digo, el avance de todo lo que son las redes sociales y los nuevos medios, o sea, vos ves que los grandes consumos siguen siendo de cosas muy parecidas a las que ofrecían los medios tradicionales, si se quiere. Entonces, digo, está tan metido en cada persona, digo, el tipo de consumo cultural o mediático que tiene, que es doble el desafío. Digo, por un lado tenés que pelear con el Estado, con quien genera los lugares, vamos a decir, para el reconocimiento, y por otro lado tenés que enfrentarte, vamos a decir, a toda una forma de construir la realidad que está tan metida en cada uno que cuesta, digo, darse el tiempo para decir, escucho otra cosa. Esta cosa de... nosotros nos cuesta muchísimo, y después tenés, digo, youtubers que vos ves y los contenidos, digo, no aportan nada y mueven miles de personas de una forma que uno empieza ahí, ¿cómo jugar con eso? ¿Cómo actuar ahí? Pero yo creo que es esa combinación, porque no le interesa nada, o lo que hacen no interesa nada. cuando lo ven 10 millones de personas, no interesa nada, le interesa a 10 millones de personas. No sé, por ejemplo, hay un chico norteamericano que hace unas reviews de teléfonos celulares y que tienen millones de suscriptores. Y el tipo solo recibe un teléfono, lo abre en una caja y hace una review. Eso le interesa a la gente. Es decir, ¿por qué no inventar la review del teléfono o de otra cosa por la radio, por ejemplo? Eso es... Pero a lo mejor si logramos enganchar por ahí, podemos, a la vez que estamos explicando las características del nuevo teléfono, explicar, no sé, se me ocurre ahora rápidamente que en vez de WhatsApp puedes instalar en tu teléfono Telegram, que es un servicio de mensajería. Con mayor seguridad, con libre. Mayor privacidad. Ah, entonces, mira, me lo anoto ya. Anotate y bájate. Entonces, a lo mejor con nuestra review de teléfonos que logramos, podemos también darle una pequeña vuelta. Por eso iba antes a buscar la forma de esos contenidos, de esa forma de comunicar que engancha y que la gente está ahí, bueno, ¿cómo logramos darle algo que esté ahí, pero que sea distinto, que no sea únicamente eso? Y yo creo que va por una palabra que tú decías y que la recupero, porque para mí ha sido el problema, sobre todo de muchos de estos gobiernos distintos que han ido en esta última década, o mejor dicho, que la ciudadanía llevó, porque no llegaron solos, Chávez, Evo, Correa, etcétera, los movimientos populares, los foros sociales y una propuesta política que se fue construyendo desde las bases y que estos políticos encumbraron. Algunos las fueron encaminando mejor y otros menos bien, ¿no? Pero creo que el gran fallo de ellos fue equivocar la palabra que tú dijiste antes, discusiones. Porque si tú discrepas o discutes un poco dentro de este modelo, eres un disidente. Y se ha erradicado la discusión de cualquiera de estos procesos. En Ecuador, hace año y medio me fui de ahí, con el presidente Correa está sucediendo un poco eso. Tú discutes un poco, ya estás del otro lado, eres un traidor a la patria. Estamos discutiendo, y las propuestas se construyen así, cuando hay gente que discrepa. Si no discrepamos y todos tenemos una mente... Entonces, yo creo que uno de los retos de estos medios precisamente es no abandonar eso, porque los medios públicos no discuten, los medios comerciales no discuten, no se genera ese debate público y abierto, y al final son blanco o negro. Entonces, bueno, creo que nuestros medios tienen también ese reto de generar grises, discusiones grises, que donde no solamente esté el blanco y el negro, ¿no? Bien. Por lo menos a mí me gustaría saber un poco, te fuiste a Guatemala, nos decías. Sí. Bueno, de esta experiencia en Guatemala. Bueno, en Guatemala, uno cuando está a la distancia, yo estoy acá ahora en Argentina por un mes y escucho gente que está más a favor de un gobierno, más en contra de otro. El otro día hablábamos con una persona y decía, no, es que las pensiones suben muy poco. Digo, bueno, la pensión mínima de acá es igual a la de España, 4.000 pesos. Es decir, no estamos tan mal, sobre todo cuando en los países de América Latina la mayoría no hay una pensión pública. Ojo, no digo con esto que sea, digo que puede haber aspectos positivos y negativos. Yo me voy a buscarlos en el gobierno de Guatemala y no encuentro ninguno de los positivos. Todos son negativos. Realmente, bueno, como saben, ahí está Otto Pérez Molina, que es un ex militar, ex mano derecha o izquierda de Ríos Montt, el genocida que provocó uno de los genocidios más grandes de América, que ha sido 200.000 desaparecidos. Y políticamente no hay como ninguna esperanza de que en las elecciones que vienen ahora en septiembre haya una alternativa. Hay una comisión internacional por la impunidad o contra la impunidad en Guatemala, la CSIC, que depende de Naciones Unidas, y que en un último estudio acaba de evidenciar que todos los partidos reciben dinero del narcotráfico o del crimen organizado. Todos, o sea, sin ninguno. Entonces, de hecho, al que se supone o que en las encuestas va primero, que es líder, que es Valdizón, el nombre del candidato, esta persona tiene, no sé, el 75% de los medios de cable de su provincia, es una persona que han acusado muchas veces de vínculos con el narcotráfico y que ahora el Tribunal Supremo Electoral le acaba de prohibir que hagan más propaganda electoral de que en septiembre. Porque no sé si eran 80 millones los que se podían invertir, él invirtió como 3 veces más. Sí, cosas así, aparte de regalos de arroz, de láminas, etcétera. Entonces... La única luz de esperanza, por decirlo así, que bueno, ha habido una movilización popular muy grande en estos últimos años porque la corrupción llegó a tal extremo que la vicepresidenta era una de las cabecillas de una red de corrupción aduanera donde se cobraba, no sé, el 40% de coima para que los pudiesen pasar sin trámites los comerciantes, y ella era una de las personas que está enjuiciada y tuvo que renunciar. Se pide también la renuncia del presidente, de momento no se ha logrado, pero por más de 3 meses, desde abril más o menos, se lleva saliendo todos los fines de semana a la plaza a pedir que se renuncie, cosa que en Guatemala no se veía desde los tiempos del último gobierno más progresista de Arbenz en el 44, una cosa así. Entonces, lo que ahora se pide es que se cancelen las elecciones, que haya una nueva ley electoral que transparente, por ejemplo, los gastos que se hacen y de dónde vienen. Parece que no se va a lograr, que va a haber elecciones, pero bueno, hay como un resurgir de la movilización popular, sobre todo jóvenes, muchísimos jóvenes, y bueno, dentro de lo negro que es el panorama político, como que hay esa esperanza de decir, a ver qué pasa. El problema es que si gana este presidente, otros 4 años nefastos. ¿Y cómo es hacer comunicación ahí? Muy perseguida. Esta comunicación de la que estamos hablando. Muy, muy perseguida. Es decir, no existen radios comunitarias, las que existen son ilegales, porque no hay una ley que contemple los medios comunitarios. Hay algunas que consiguieron licencia comercial, pero su inspiración o su lógica de comunicación es alternativa, sobre todo en comunidades muy pequeñas. Y luego hay como unas 30, 40 radios que están reunidas en el movimiento de radios comunitarias. Hemos hecho algunos talleres con ellos, pero la mitad o más, yo creo que prácticamente el 70% son ilegales. El problema de ser ilegal no es que, bueno, no tienes permiso, sino que vas preso y vas preso con una sanción fuerte. Además, por una figura muy loca, porque robas fluidos del Estado, que se supone que el fluido es el éter. El eléctrico, el éter, ¿no? Porque es una figura... De palabras viejas, claro, el éter. Al no existir una ley por la que se pueda penar, porque no tienes frecuencia, como tú no eres una radio legal, no te puedes penalizar por eso, entonces buscar una figura totalmente anacrónica, que es robo de fluidos, y por y eso te metes en eso. Y hay persecución actualmente, digo, continuamente la búsqueda Sí. De hecho, hace unos 3 meses hubo un caso como muy llamativo, porque cerraron la radio porque les habían prestado un local municipal, la radio local del alcalde. Obviamente lo primero que hicieron fue cerrar la radio. Y bueno, es así, día sí, día no. Y bueno, las radios lo que tienen que hacer es autocensurarse. ¿Ante quién? Ante las autoridades políticas y ante todo lo que es el crimen organizado y narcotráfico, que al estar tan cerca de México es paso obligado. Entonces cada día hay más peligro, y cada día también la línea divisoria que separa el poder político del poder crimen organizado, como en México, es menos transparente. Entonces uno no sabe si el alcalde es vínculo de algún cartel. Entonces es mejor autocensurarse, cerrar la boca. Porque no es que te roben el transmisor, es que te pegan un tiro. Ya hay como 5 o 7 periodistas muertos este año. Sí, todo Centroamérica, ¿no? Sí. Es algo muy chiquito y está tan dividido que lograron, me parece, meter ahí en cada uno que sea tremendo la situación, ¿no? Y me imagino ahora llegando a las elecciones lo que debe ser. El otro desafío, pero me parece que eso va a quedar pendiente, es ver cómo en esas condiciones podemos... O en esas condiciones y en estas condiciones, en las condiciones que cada uno tiene dentro de su marco territorial, digamos, cómo hacemos para articular un modelo de comunicación que nos permita enterarnos de esto que vos decís en forma instantánea, aquí, y a su vez allá, enterarnos de las resistencias de acá. Me parece que ese es un desafío. Claro está que hay algunos que estamos más cómodos, yo reconozco eso, que estamos más cómodos a la hora de pensarnos en esa situación, lo de Guatemala, Honduras también, parecería que es infinitamente más difícil, pero me parece que es un desafío que deberíamos... Y ahora es muy fácil, porque uno dice, bueno, tenemos internet, antes había que engancharse un satélite o algo así, pero... Yo creo que esas dinámicas diarias de todos nosotros como que nos consumen excesivamente, ¿no? Claro. Entonces, al final uno recibe mucha 25, esa sobreabundancia de la información. O a veces la misma dinámica, nosotros estamos esperando unos audios de compañeros de Honduras que conocemos, estuvimos ahí, los conocemos bien, estamos esperando esos audios desde hace 15 días, cuando lleguen esos audios ya no nos sirven. O sea, la huelga, ya ocurrió otra cosa. ¿Querés que te mande? Yo voy a entrevistar a los que están en huelga. Esa dinámica cotidiana de la que vos decís en este caso impide procesar el material que tenían para enviar. Entonces nosotros nos quedamos afuera de eso. Nosotros, digo, como medios comunitarios, ¿no? Podríamos las veces que quisimos generar un informativo latinoamericano, no hablamos de todas las semanas, sino hablamos mensualmente, aunque sea un informe, no es imposible con Venezuela, fue imposible con Honduras. En este momento con Venezuela también no es imposible. Yo creo que el otro día hablábamos con una gente de Colombia que tenían como esa ambición, y ellos, solo para el ámbito nacional, y decían, hagamos un programa Y yo le decía, yo creo que por ahí no tiene que ir. Tenemos que lograr entrar en una dinámica, al igual que, por ejemplo, en Radioteca, que está funcionando muy bien para producciones que no son perecederas, por decirlo así, que haya algo similar, pero para nivel informativo, y que las radios se acostumbren a eso. Es decir, yo hago 3 spots de lo que pasó y instantáneamente lo subo a un gran portal donde ustedes desde acá no tienen que hacer un contacto directo, sino que entran y ven los 10 últimos reportes de ese país, ¿no? Con el ERE lo conversábamos también con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ellos hacen ese contacto sur, y ahora ya empezaron a subirlos, por ejemplo, en trocitos, no el programa, porque ustedes a lo mejor pasar 15 programas con otras voces, como que no, pero si tú te bajas el reporte de 2 minutitos, incluso hasta presentas al compañero y diciendo, bueno, tenemos el reporte de Pepito Pérez en Honduras, escuchemos el reporte de radio, y lo transmite. Entonces, si lográramos entrar en esa lógica, sería bárbaro. Sí, a ver, esa lógica yo creo que es algo que muchas veces intentamos, porque hemos hecho cosas parecidas buscando llegar a eso. El problema es la dinámica, digo, cómo sostenerlo constantemente. Sistematizarlo. Cómo sistematizarlo y cómo que se transforme en un lugar de consulta común. O sea, digo, yo sé, por ejemplo, acá en Argentina hay un sitio que se llama Caseteca, creo que es Casoteca, que juntan audios de muchas radios de Argentina. Pero el trabajo por ahí es de algunos que están juntándolos. Claro. No hay un proceso de vamos a decir, de cada uno comprometerse a subir. De hecho, desde la red de medios, cuando se arma el noticiero, la idea original era poder las noticias que salen en el panorama, que es un panorama de casi media hora, que salgan sueltas, vamos a decir, individuales los audios. Y la misma dinámica no te llega a tener tiempo de hacer todo ese proceso. Yo creo que tenemos que pensar un poco en este más allá, de porque en muchos lugares se invierte dinero. Acá, por ejemplo, hay, no sé, puede ser con Fomecas, no sé, pero hacer una propuesta, no sé, Mercosur. De hecho, en Paraguay, en el 2010, en el Foro Social, fue algo que se le propuso al Mercosur. Es decir, no hablamos de que nos den millones. Ponerle un sueldito a una persona a medio tiempo, 5.000 pesitos, que no es nada al año, porque son para una institución como estas. Y a lo mejor la radio esta no lo va a hacer, pero por Skype hoy, ¿cuánto cuesta? O cualquier otro sistema VoIP, ¿cuánto cuesta hacer una llamada? Nada. Y que haya una persona que por la mañana, bueno, hace un recorrido y graba los reportes y los sube. Tener una persona empleada así, que podría beneficiar a cientos de radios, no cuesta relativamente nada. Porque si pedimos un peso a cada una de las radios que participan, va a ser muy difícil, porque tarjeta de crédito, que si cómo paga. Pero si conseguimos una institución que nos dé eso, no son proyectos de millones, son proyectos a lo mejor de 50.000 pesos, y tenés una persona ahí que hace un servicio buenísimo para todas las radios. Bueno, si alguien nos escucha y tiene los 50.000 pesos, pues sí, no, que nos venga. Acá Ángel Gallardo. Queda esto, una propuesta que más o menos está, se la orejea, como se dice acá, cuando se miran las cartas, solamente las líneas. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimo gusto. La seguimos. Caminando llegas a todas partes, pero si el lobo te dice correr, no sería desafortunado quedarse a discutir con él. Mi nubecita de sueños hacia todo momento de esperar, la suerte nunca le llega y quiere salir a buscar por eso. Palabras, pero hay también un fusil que ocupa una razón. Mucho de posta, ese que te enseñó a salir, le dejan bien envuelto. Un pobre pibe muerto en su jardín. Hablan las balas. hacerte clavo un nene. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Este año quiero destruir este sistema. Quiero dominar el mundo. Quiero gritar en la tanda. Pero Seba, ¿y el programa? Sí, también vamos a hacer el programa, pero que sea los días miércoles. Bueno, está bien, pero que sea a las 20. Bueno, pero que sirva para dominar el mundo. No nos va a escuchar nadie con esta tanda. ¡Muy buena tanda! Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Sentido común. Objetividad. Independencia. ¿Todavía se siguen usando esas palabras? Derrocando a Roca es un espacio para debatir la cultura, la política, la sociedad. Escuchanos todos los miércoles de 21 a 23 horas por FM La Colectiva. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. ¿Dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Y acá, noche intensa, ¿eh? Noche intensa, noche intensa. Noche intensa. Y bueno, como ya lo habíamos anunciado, la hicimos esperar un poco más. Silvia Zatulowski está acá con su columna de educación, pero... Se atrasó un poco porque nosotros teníamos justo un invitado, pero bueno, acá está y no nos perdemos de tu columna. No, no, pero aparte buenísimo que haya estado Santiago acá en el piso, porque evidentemente dejó planteadas como algunas cuestiones. Nada, esto de tener un pensamiento no alineado, ¿no? Esta cuestión de poder inventar nuevas maneras de hacer, uh-huh. Y discutir, digamos, el modelo capitalista de producción, me parece que también de la comunicación, me parece que digo que también hace línea, va en el mismo sentido que bueno, que esta pequeña columna de educación, donde hoy justamente, como es una emisión mensual, nos estábamos planteando, qué sé yo, el fin de semana pasado tuvimos las PASO, vamos a tener nuevas instancias electorales. Y la verdad que yo no podía dejar pasar, discúlpenme, pero no podía dejar pasar ciertas cosas que se vinieron hablando durante este mes, como sin desnaturalizar, sin poder interrogar algunas de estas cosas que se estuvieron diciendo casi impunemente. Entonces, la verdad que hoy... Sobre el modelo educativo, decís vos específicamente. Sí, en realidad la idea es, digamos, yo venía con la propuesta de analizar junto con ustedes estas propuestas de educación, y lo digo propuestas muy entre comillas, uh-huh. Propuestas de educación que hacían, digamos, las principales tres fuerzas electorales que estuvieron en danza, digamos, uh-huh. Scioli, Macri, uh-huh. y Massa. Claro. Como poder empezar a pensar, digamos, qué tipo de sujeto está ¿Qué tipo de concepción de sujeto está por debajo de estas propuestas? ¿Qué tipo de concepción de enseñanza está por debajo de estas propuestas? Para eso me pareció que iba a ser, digamos, como una especie como de introducción con un spot de Scioli hablando de la educación. A ver. La victoria es la victoria de la educación. Es la victoria de la educación de tus hijos, para que ellos también puedan entrar en el futuro cuando ese futuro venga. Con la educación gana el saber que tus hijos están donde tienen que estar y el saber que a tus hijos les puede ir aún mejor que a vos. Esa será la victoria de ellos y también será tu victoria. Lista 131A, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Bacana, ¿no? Sí, sí. Todo cierra. Disculpame porque me hiciste acordar del lema de... ¿cómo se llama? El lugar de técnica. Tecnópolis. Futuro para siempre. Y para eso está la educación que propone Scioli, parece, ¿no? Sí, sí. En realidad yo quería hacer como algunas puntuaciones porque cuando yo lo escuché realmente me dio como cierta taquicardia. Entonces dije, bueno, vamos a llevarlo a la radio porque ya uno viene como escuchando, digamos, las propuestas y no solo las propuestas, sino realmente lo que pasa cuando uno camina, ¿no? Camina a las escuelas del conurbano bonaerense, también las escuelas de Capital y las propuestas de Massa. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, empecemos por acá, empecemos por Scioli. Uh-huh. Y vamos a analizar un poquitito, si me ayudan, este spot, ¿no? En principio como que pone un mismo nivel la escuela y la educación, como si fuera lo mismo, ¿no? Que ya nosotros hemos dicho, ¿no? Sí, en esta columna, que no es lo mismo la escuela como artificio, como artefacto, digamos, a la educación, ¿no? Después pone la victoria de la educación. Si la victoria de la educación es lo que podemos ver hoy en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ¿será esto lo que será la victoria? Uh-huh. ¿No? Y después otra idea, esto del futuro, ¿no? Al que hace referencia, yo pensaba que ancla en la teoría del capital humano, ¿no? Esta teoría acuñada por Schultz y Beckett, esta teoría economicista, racionalista, eficientista, que se sustenta en la mayor productividad del trabajador, ¿no? Hay una apuesta ahí, donde la mayor especialización aumenta la productividad y se ve compensada por salarios más altos. Cuantos más años de escolarización, mayor salario, mejor trabajo, y así reproducimos la sociedad en clases. Uh-huh. ¿No? Fíjense que los tres candidatos proponen la obligatoriedad de la sala de 3 años. Los tres candidatos proponen la sala de 3 años. No hay ninguna investigación seria que diga que cuanto más tiempo los chicos están en las escuelas, en tanto inclusión, sin aprendizajes relevantes, sin aprendizajes significativos, van a salir mejor preparados para ese futuro. Y el futuro parece que es algo que viene, ¿no? Sí, como decías vos, algo que viene. Que viene. ¿No? Que viene, como de un... tomando las palabras que usaban recién del éter, ¿no? Que viene... Y no una cosa que se construye todos los días, ¿no? Esta idea de que los adolescentes, de que los jóvenes tienen un tiempo presente, que conjugan un tiempo presente, nos hace acordar, no sé, a Foucault cuando él decía, yo no conozco al final, yo voy conociendo en el mismo acto de conocer, ¿no? Entonces, esta idea de construir un futuro, esto está ausente, ¿no? Y efectivamente están muy preocupados por los números, ¿no? La eficiencia terminal de los alumnos para poder mostrar resultados en las pruebas PISA, en las pruebas de evaluación de la calidad docente. ¿Pruebas? PISA. Pruebas PISA. Ajá. PISA. No pizza, que no es otra pizza. Cosa. No es una mussarela. No, está bien. No es una de mussarela. Son las pruebas, digamos, que arman estándares internacionales de evaluación docente, donde toman las pruebas de calidad de matemática, de lengua, y establecen a partir de ahí, digamos, ranking de escuelas, ¿no? También aborda, porque, digamos, depende de esto cuánto dinero les dan los organismos internacionales de crédito a los distintos gobiernos, ¿no? Perdón, es mucha la vehemencia. Graciela, ¿por qué esto? No se escucha acá. Porque esto es mucho, porque esto es sufrimiento, te voy a decir. Es padecimiento cuando yo escucho ciertas cosas. Bueno, les decía que también en el spot aborda la cuestión del saber. ¿Pero qué saber? Lejos de proponerse la construcción colectiva del conocimiento, la formación de juicio crítico, etcétera, lo que le preocupa a Scioli es el saber que los chicos están dentro de la escuela. Que sepas dónde están. La verdad es que no puedo dejar de asociar, ustedes se acuerdan de en la época de la dictadura, cuando decían, ¿dónde está tu hijo? ¿No? ¿Sabés dónde está tu hijo? Y se abrió una suerte de sospecha ahí, en donde realmente, esto corría como una suerte de amenaza. Claro. ¿No? Entonces, bueno, para hoy había pensado en traer algunos números para ver cómo se refleja en cifras algunas de estas realidades, porque uno tiene la sensación de que las cifras están por un lado y la realidad por el otro. Cuando uno camina a las escuelas del conurbano, les decía recién, se encuentra con una realidad de vaciamiento, de falta de infraestructura. Le entregaron las compus a los pibes y en muchas escuelas no solo no hay conectividad y en las casas de los pibes mucho menos, sino que además ya vienen haciendo paro los docentes convocados por SUTEBA, la FEP, SUTEBA Multicolor, UDOCBA, reclamando los sueldos adeudados. ¿No? O sea, esta es la realidad que muestra Scioli. No sé si esto será la calidad educativa de la que habla Scioli. ¿Este será el futuro? ¿Será el presente? ¿Cómo es? Digamos, ¿qué es lo que espera proyectar para el país? La provincia para el país es proyectar esto que estás diciendo vos, ¿no? Claro, ¿no? Entonces la verdad es que, digamos, da un poco de preocupación, ¿no? Si esto es así. Lo que vemos entonces en números del Ministerio de Educación desde la DINIESE, que el presupuesto general a partir de la ley del 2006 había sido un presupuesto educativo del 6,5 del PBI. Ahora, en provincia de Buenos Aires llegó apenas al 4,7. Y sabemos que hay un movimiento matricular del cual no hay cifras oficiales. Buscalas si querés, sí. Digo, si en algún momento tenés ganas, buscalas, porque no hay cifras oficiales donde los pibes van, cobran la beca, se van, vuelven. Hay un movimiento que no tiene nada que ver con la continuidad pedagógica. Claro, porque para cobrar la beca necesitan un certificado de que están en la escuela, están porque está atada la categoría pibe, claro, a la categoría alumno. Claro. Con lo cual, digamos, vos tenés la asignación universal por hijo, digamos, y tenés que presentar la cartilla de vacunas, que, bueno, ya la gente de salud sabrá interpretar este tema de las vacunas, y el boletín y el certificado de alumno regular de los pibes. Entonces los pibes van y vuelven, porque, digamos, se trata de la permanencia, se trata de estar adentro de la escuela, de mostrar números, no se trata de pensar la construcción de sentido que se hace dentro de la escuela. Claro. ¿Qué aprendizajes relevantes, significativos vamos a hacer adentro de la escuela? Que pase algo para que el pibe tenga ganas de quedarse, ¿no? Esto que decíamos en algún momento. ¿Cómo se contrapone la lógica de la obligatoriedad a la lógica del deseo? Que pase algo interesante ahí adentro. Les decía que no aparecen los datos de desgranamiento entre la matrícula inicial y la matrícula final, pero sí del ciclo superior, que todos sabemos que el principal escalón del desgranamiento está entre el primero y el segundo año. Los pibes entran masivamente de la escuela primaria a la escuela secundaria, pero el principal escalón es de primero a segundo año. Ahí se queda la mitad. O sea, si uno va a ver, los primeros años están llenos, están hacinados. Llegan a quinto año 5 con toda la furia, ¿no? Y esto pasa no solamente en provincia de Buenos Aires, esto nos pasa en todo el país. Entonces les decía, en el ciclo superior, aún no siendo, digamos, en este escalón, bajó de un 21% a un 18%. Y esto lo esgrimen como una cifra, digamos, como potente, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que pasa, digamos, a nivel de la propuesta de Scioli, que también, digamos, lo tenemos ahí a Filmus y a Lino Barañao preparando todo el los 20 puntos de Scioli para llevar adelante en su futura presidencia. Cruzamos los dedos. Sí. Bueno, ustedes no me ven, pero cruzamos los dedos. Claro, tiene los dedos cruzados, Silvia, les contamos. De todas formas, es una suerte del viejo dicho sartén o fuego, ¿no? Sí. Sí, porque ahora vamos a ver con Macri y con Larreta, digamos, lo que vemos es esto, ¿no? La innovación. La innovación. La innovación. Sí, el cambio. Entre comillas, el cambio, la compu, las pantallas digitales, ¿no? La formación, la construcción del Instituto de la Calidad y Evaluación Educativa para evaluar a los docentes y rankear las escuelas. El aumento de la burocratización de la tarea en las escuelas en detrimento del tiempo pedagógico en las escuelas. Se redujo sustancialmente el presupuesto para los equipos de orientación escolar. Uh-huh. De los COE famosos, de media y de inicial, se produjo una baja, digamos, una subejecución del presupuesto en un programa que era el de fortalecimiento a las escuelas medias, en las asistencias socioeducativas a estas escuelas, el programa de alumnas y alumnos padres y madres adentro de las escuelas medias. Todo eso se suprimió. Todo eso se fue achicando, encogiendo, digamos, y hay subejecución de ese presupuesto. Y entonces hay un aumento, digamos, ese presupuesto, ¿a dónde se fue? Ustedes se preguntarán, ¿a dónde se fue? A la enseñanza privada. Uh-huh. Es decir, se invirtió la proporción que antes era 40%, digamos, para enseñanza privada, que también era discutible, pero bueno, era un 40% y un 60% para lo público, ahora se invirtió. Hay un 60%, digamos, para enseñanza privada y un 40% para lo público. Decíamos que, bueno, que también tercerización de aspectos claves en la capacitación docente con universidades extranjeras, ¿no? Ya hemos tenido a los docentes, por ejemplo, de matemática, justamente porque tienen que mostrar calidad educativa en las pruebas PISA, capacitación con universidades extranjeras. Esto estuvo circulando en estos días, ¿eh? Uh-huh. Ahora bien, les decía, la culminación de la instalación de la ANES, los bachilleratos internacionales para algunas escuelas que los merezcan por sus calificaciones. Bueno. Tragamos, ¿no? Tragamos, claro. Tragamos un sapo tras el otro. Uh-huh. Bien. ¿Qué propone Massa en este sentido? ¿No? Él dice, más educación y menos timba. ¿Cómo? Más educación y menos timba. ¿Te gusta esto? ¿Cómo te parece? Acá me hacen sí, pulgares ahí arriba. Más educación y menos timba. Y entonces, digamos, ¿qué es lo que él sostiene? Que la Argentina que viene con la escolarización obligatoria desde los 3 años. Nuevamente, digamos, aparece esto. E indicó que van a aplicar el 0,75 del PBI escolarizado. Mm. Como ven, hay una misma concepción de sujeto, ¿no? Hay una misma concepción de sujeto que hay que corregir, una misma concepción de enseñanza que hay que retener, que hay que disciplinar, claro. Que los sujetos son insumisos, digamos, vagos, delincuentes, chorros, a los que hay que incorporar a la escuela para darles su correctivo. Esta es la educación moderna de la que hacen gala y este es el futuro que sostienen las tres propuestas, digamos, como denominador común. Yo quisiera cerrar esta columna con un pequeño cuento, si ustedes me permiten. Vamos con el cuento. ¿Vamos al cuento? ¿Tenemos un ratito? Sí, no mucho, pero tenemos. ¿No mucho? No. Bueno. ¿Ustedes se acuerdan de ese cuento de Andersen, que era acerca de las vestimentas del rey? No. No sé si se acuerdan. Bueno. Cuenta la leyenda que hace muchos años vivía un rey que era comedido en todo excepto en una cosa. Se preocupaba mucho por su vestuario. Un día escuchó a dos charlatanes decir que podían fabricar la tela más suave y delicada que pudieran imaginar. Esta prenda, añadieron, tenía la especial capacidad de ser invisible para cualquier estúpido o incapaz para su cargo. Por supuesto, no había prenda pegada alguna, sino que los pícaros hacían lucir que trabajaban en la ropa, pero estos se quedaban con los ricos materiales que solicitaban para tal fin. Sintiéndose algo nervioso acerca de sí, él mismo sería capaz de ver la prenda o no, el emperador envió primero a dos de sus hombres de confianza a verlo. Evidentemente, ninguno de los dos admitieron que eran incapaces de ver la prenda y comenzaron a alabar a la misma. Toda la ciudad había oído hablar del fabuloso traje, deseando comprobar cuán estúpido era su vecino. Claro. Los estafadores hicieron como que lo ayudaban a ponerse la inexistente prenda y el emperador salió con ella en un desfile sin admitir que era demasiado inepto o estúpido como para poder verla. Toda la gente del pueblo alabó enfáticamente el traje, temeroso de que sus vecinos se dieran cuenta de que no podían verlo. Hasta que un niño dijo: «El rey está desnudo, el rey está desnudo». La gente empezó a cuchichear la frase hasta que toda la multitud gritó que el emperador iba desnudo. El emperador lo escuchó y supo que tenía razón, pero levantó la cabeza y terminó el desfile. Les propongo que interrumpamos la monarquía, los estafadores y los que nos venden espejitos de colores. Gracias, Silvia. Gracias. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Exactamente 22 horas. Sí, de las manos de Blas llegamos hasta aquí. Gracias y será hasta el próximo viernes. Pero no se vayan, ¿eh? No se vayan porque ya llega. Dígalo. Otro programa de radio. ¿Cómo? ¿Qué nombre? Que se llama Vivo y Desprolijo. Exacto. Vivo y Desprolijo. Es tan desprolijo que no lo encontramos. Vivo y Desprolijo. Sí, señor, en su segunda edición. Hasta el viernes. El bondi llegó a la terminal. Le dijimos piedra libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos: ¡Piedra libre! ¡Piedra libre!